cola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. Ya. Buenas tardes, bienvenidas a todas a Tapar la Calle. Estamos La Gusantina una tarde más. Y hoy hemos venido el grupo de las Medianics con una compañía súper especial que nos va a amenizar la tarde. Así que os voy a dar paso, voy a dejar que os vayáis presentando y no sé quién quiere ser la primera en saludar. Venga, vamos por aquí, a ver. Me llamo Yamilet, soy de Gusantina y tengo 7 años. Hola Yamilet, bienvenida, gracias. A ver por aquí, ¿a quién tenemos? Tenemos un poco de vergüencilla. Venga. Alicia, te se escucha. ¿Te quieres presentar tú? Sí. Venga, ¿quién eres? Me llamo Ángel, tengo 8 años, mi color favorito es el azul y sueño con ser un gran futbolista de fútbol. Pues claro que sí, Ángel. ¿Y quién es la otra persona de Gusantina que nos acompaña? A ver. ¡Pilar! Llamo Pilar, llevo 8 años y soy de Medianis. Muy bien, gracias Pilar. Bueno, ¿y nuestras invitadas especiales quiénes son? ¿Quién quiere empezar de las dos? Venga, Marisa, ¿cómo te llamas? Hola Marisa. Bueno, me llamo Marisa y vengo del centro de Adislav. Muy bien, ahora vamos a descubrir más sobre qué es Adislav y a quién más tenemos. Es que se está muriendo de la risa. Buena, soy Maite, somos de centro de Adislav. Muy bien, bienvenidas chicas, gracias por acompañarnos esta tarde. Oye, ¿quién ha venido con vosotras? Sergio. Sergio, Sergio, hola, ¿quieres decir algo, Sergio? Buenas tardes a todo el mundo. Sí, soy uno de los monitores y músicos y educadores que trabaja en Adislav con estas dos maravillosas de personas que hemos venido aquí. Sergio, trabaja, eres profesor. Sí, pero yo no he venido a hablar hoy. Os dejo con Maite y Marisa mejor, que os van a contar cosas muy interesantes. Bueno, tenemos que decir que a los mandos tenemos a las compis Marta y Alicia. Hola, chicas. Hola, buenas. Nosotras también estamos súper contentas de estar aquí con vosotras, chicas. Muchas gracias por venir. Yo también estoy contenta de que estéis. ¡Hola, Alicia! Uy, bueno. Hola, Yamilet. Espera, voy a aprovechar que ha hablado Yamilet para decirle que no grite tanto al micro, ¿vale? Que en sus casas estarán tapándose los oídos. Sí, a mí me ha dolido. La verdad es que estamos un poco altas. Sí. Bueno, yo soy Lore, vamos a pasar la próxima media hora juntas en Radio Topo. Y bueno, chicas, aquí las peques de La Gusantina han preparado algunas preguntas para conocer y para que la gente que nos escucha conozca el proyecto de Adislav. Así que, bueno, queréis, Yamilet, ¿quieres empezar tú a lanzar una de tus preguntas? A ver. Pero acércate al micro, porfa. Que ya conta la primera. Sí, pero hazles la primera, que en las casas no la han escuchado. Instrumentos. ¿Cuál os es? No, la primera, la anterior. Vamos a empezar por el principio. Esa. Sí, claro. Adislav. ¿Qué es Adislav? ¿No? A ver, vuélvela a leer. ¿Qué es Adislav? Ah, eso me parecía. ¿Qué es Adislav? Chicas, contarnos. Es un centro que un centro que hay gente, que hay trabajadores y de todo eso. Vale, ¿y vosotras vivís en Adislav? Sí. ¿Y hay más gente viviendo con vosotras? Sí. ¿Os gusta? Sí, hay monitores, de todo. O sea, que cenan y todo, ¿no? Sí, cenamos y todo. ¿Y dormís? Sí. Y es muy chulo. O sea, que de verdad viven ahí. Sí. Claro. Y los monitores son muy mágicos. ¿En qué calle es? En la Fuente. ¿En la Fuente? ¿En las Fuentes? Sí. Pues yo voy al colegio de las Fuentes. Sí, allí, en la Fuente. Es que yo en la calle no lo sé. ¿Tenéis más preguntas, chicas? Ángel, si quieres puedes ir preguntando. Hola, hola. Tú. No, yo. Vale, vale. Hola. Hola. Calla, Yamile. A ver, Pilar, ¿qué tienes por ahí preparado? No sé. ¿Qué cosas hacéis allí? Pues hacemos matemáticas, lenguaje, geografía. Hacemos también batucada. Hacemos coro. Uh-huh. Hemos estado haciendo flamenco. ¿Qué es coro? Es un coro. Un grupo que canta flamenco. Esto, mira. Por eso, flamenco. Sí, baila. Mira. ¿Bailan también? ¿Bailaste también vosotras? Sí, yo. ¿Y haces flamenco? Sí. Te gusta, ¿eh? Me encanta. Tiene pinta total. Nosotros sabemos. Pero acércate al micro, Pilar, porfa, que no te viene en casa. ¿Y a ti te ha gustado mucho? A un día te enseñaré yo. Recordar que si hacemos gestos, los que nos están escuchando no pueden saber lo que contestamos. Entonces vamos a intentar usar palabras, ¿vale? Profe, ¿qué? Que ellos parecen todos hermanos, porque viven todos juntos. Bueno, pueden ser como hermanos. Igual se quieren como hermanos o igual no. ¿Tú cómo te llevas con tus hermanos, Yamilet? ¿Te llevas muy bien? Con todos. Yo como una mierda con mis hermanos. Oye, eso no se dice. Pero si le quieres muchísimo, no vayas de duro. Pero también es un mierda. Oye, por favor. Oye, eso no se dice, cariño. Bueno, Ángel. No se dice. Es que se está haciendo un poco el guay, que lo sabemos, que ama a su hermano. ¿A que sí? Di la verdad. También. También lo amo, pero también es muy pesado. Bueno, es que es pequeño. Ángel, ¿qué más preguntas tenéis preparadas? Hola, me llamo Ángel. ¿Cuántos años lleva? A ver, otra vez. Hola, me llamo Ángel. ¿Cuántos años tenéis? ¿Llevas en Nadisla? Yo mucho, muchos años. 8 años o 19 años por ahí. Muchos. Entonces ya es como tu casa, ¿verdad, Maite? Sí, llevo muchos años ya. ¿Y tú cuántos años llevas? ¿Yo cuántos años tengo? Yo 16. ¿16? ¿Tú? Y ella te lo ha dicho. No señales. Bueno, ¿qué más cosas? Venga. Que tenéis un montón de preguntas. Venga, Ángel, dale caña. No, ahora le toca a la Yamilé. La segunda Yamilé. ¿En qué día empezas este trabajo? ¿Aquí? Creo que lo que Ángel quiere preguntaros es un poco es lo mismo, ¿no, Ángel? ¿Qué día empezaron a ir allí, ¿no? Pero es sí. Un poco lo mismo que cuántos años llevan. Ella fue la primera en llegar. Pues no lo sé, se tendrás que preguntar a ella. Sí, primero empecé yo. ¿Tú, no había nadie? Sí, había mucha gente, cariño. Ya, pero, ¿y quién es la primera ya, persona? Pero que de todos, ¿sí fuiste tu primera? No. ¿Quién fue la primera persona? No, a mucha gente, cariño. Yo no lo sé si estaba gente o no, corazón. No se sabe. Profe, tú. ¿Cuántos años llevas tú? Yo solo llevo 4 años. Acércate más al micro. Yo llevo 4 años trabajando en el centro de la Fundación Arisa. No, bueno, pues yo te pregunto cuántos años tienes en número. ¿Yo cuántos años tengo? Sí. Yo tengo 36. Profe. ¡Qué profe. Joven! ¡Qué joven, verdad! Profe. Mi padre lleva 32. Fíjate, qué joven. ¿Qué tocáis? Mira, buena pregunta. ¿Qué tocáis, chicas? Yo toco en... Yo toco la de... ¿El tambor? El tambor. ¿Y ella? El tambor. Ella también. Toca también conmigo. ¿Y él? Es el profesor conmigo. Tocan los tambores porque tenemos una batucada. La batucada. ¡Patatacú! ¿Y Marisa? ¡Naruto! Tocamos nosotras el repique. ¡Patatacú! ¡Naruto y Goku! ¡Patatacú! No se chilla. ¿Qué es la batucada? Ya lo preguntaste. Que se hace feliz, me gusta mucho y es muy divertido. Es mío. Y está muy bien. Es mío. Ya, pero ¿qué es? No, ¿cómo lo te la pasas? ¿Qué es? Pues es un grupo de gente que va tocando por la calle o en algún local. Eso sí, que lo toca por la calle y le gusta mucho. Oye, os quería preguntar, ¿vosotras vais a tocar, hacéis conciertos en sitios? Sí, el lunes salimos a Huesca. El lunes nos vamos a Huesca. ¡Guau! Tengo un tío que vive en Huesca. ¿También tocando? Tengo un tío que vive en Huesca. Súper. Pero mira, estuvieron también tocando en el auditorio. Sí. ¿Y habéis hecho más bolos? Sí. Pues en el cole hemos ido a Sabine Íñigo. Oh. Es el Oscar. En la Plaza del Pilar también hemos tocado. El Pilar y ¡hala! En otro sitio también, un colegio. Pues en la alfacería también hemos tocado. Hay gente de mi cole que me han dicho que ha visto a gente tocando en el Pilar. Eso somos nosotros. Eso éramos nosotros. Sin duda. ¿Os gustaría que fuéramos a verles alguna vez tocar? Sí. Sí. Igual podemos intentarlo, ¿no? Vale. A ver, es que por horarios es un poco difícil, pero podemos intentarlo. ¿Os gustaría? Sí. Sí. Súper. ¿Y qué más? ¿Qué más se os ocurre? ¿Qué más queréis preguntarles? Yo. Venga, Ángel. Os quería preguntar. Sí. ¿Estáis emocionadas de estar aquí con nosotros? Sí, un poco. Estoy un poco nerviosita. Es que vosotros ya habéis venido más veces a la radio y ellas han ido. Habéis ido ya más veces a la radio, ¿verdad vosotras? ¿Verdad, chicas? ¿Estáis nerviosas? Pues sí. Esta es la primera vez que vengo a esta radio. Y yo también. Os tengo una pregunta. ¿Cuántas preguntas creéis que os hagamos? ¿Cómo se ponen antes? Depende, que me digáis. Pues yo 49. ¿Cuánto? 49. ¡Jope! Nos las sabemos perdón. Todas. Oye, a ver, ¿cuál es? No he dicho taco. ¿Puedes decir una pregunta? Por supuesto. ¿Puedes decir a la Nuria? Nuria, te quiero mucho. Hombre, por supuesto. ¿Quién es Nuria? Mi... ¿Tu madre? No, no tengo mamá, se me murió. ¿Tu hija? No tengo mamá. La Nuria mamá. Es coordinadora de la fundación. Y mi Conchi, las monitoras todas, son mis monitores, que las quiero mucho a todas monitoras. ¿Quién es tu tía? No tengo tía. Mi tía no está. No, yo solo digo. No. Que tenemos una tía llamada Conchi. Oye, tengo una pregunta. Ahora te lo digo a ti. Venga. ¿Cuántos hermanos tienes? Uno. ¿Tú cuántos hermanos tienes? Yo tengo 10 hermanos. Tenía 10. Y se me murió 2 hermanos. Yo tengo... Ahora llevas 8. Tengo 3 hermanos. A ver, tú has dicho hermanas. Que tenía uno. Yo tengo... 8, hay 7 hermanos. ¿7 hermanos tiene? Sí. Hola, son muchos. ¿Y, sí. ¿Y tú eres la pequeña o la mayor? La pequeña. Al micro y a mí. ¿Eh? Habla al micro. ¿Cuál es vuestro instrumento favorito? A mí, mi favorito. Le digo la verdad. El piano. Chulo, ¿eh? Me encanta el piano. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu instrumento favorito? ¿El mío? ¿El tambor? Pues no. ¿La guitarra? No. ¿El piano? No. No. ¿El violín? La tuba. ¿Qué es eso? ¿Qué es la tuba? Es una cosa que... ¿Cómo se llama eso? El juego de tuba, Ángel. Ah, ¡Qué gracia! Ya, ya. Y también está el juego del ninja. ¿Cómo se pone esto recto? El juego de hacer. ¡Y ya! A las manos, y luego no te puedes mover. Su verga. ¡Oh! Oye, Ángel. Bueno, chicas, veréis, siempre a mitad de programa más o menos ponemos una canción. Vale. Entonces, bueno, tenemos preparada por ahí una canción que habéis pedido. ¿Nos la queréis presentar y así la escuchamos juntas? Sí. Venga, pues Maite, ¿nos la quieres presentar tú? ¿Qué es la que la has elegido? María, que es para ti, Merendi. Venga, pues dedicada para María. Vamos a escuchar a Belén un poquito. Huele aire de primavera. Tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera. De copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores, ay, siempre y cuando tú no llores, ay. Y el milindri a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. No se escucha. Y este año le pido al cielo que mi mano la salud del anterior. No necesito dinero. Bueno, pues volvemos ya de la canción. Voy caminando por la vida. Conectar que estamos en A Tapar la Calle, el programa de qué, Ángel, de la de Radio Topo. Espera, muy bien, Alicia, pon el Mora. Niños y niñas, ¿de dónde? De Gusatina. De Gusatina. Alicia, pon el Mora. Y hoy, Pilar, ¿quién nos está acompañando? Que quiere poner el Morat. De Adislav, eso. Eso es de Adislav. Que, bueno, ¿os habéis enterado bien lo que es Adislav? Sí, que... ¿Os han quedado dudas? No. ¿No tenéis claro qué es? Sí, sí. Para las chicas. Es grande. Es grande. ¿Es un sitio grande? Sí. Sí, que es grande, sí. Ajá. Es más grande que esto. Hombre, es mucho más grande que Gusantina. Ahora, muchísimo. Ahora ha cortado la mitad, uno para ¿dormir? Nosotros separado, ¿o no? Ajá. Separado y otro para nosotros, porque nosotros más a otro sitio. Uno para mujeres y uno para hombres. Y tenéis... Y sí, tenéis, ahora te lo digo y lo digo en la radio. Y ¿vale? Tenéis un cuarto grandísimo cada uno. Sí, damos de... Mira, es de chico, chica y chica nosotros, ¿sabes? O sea, los chicos a un lado y las chicas a otro lado. Sí. ¿Y tú? ¿Estás de chico del otro lado o tú de chica? De chica en otro lado. Ah. ¿Tú tienes novio? No. Yo tuve novia. No joda. Por aquí también tienen novios. Y yo también tengo novios, ¿sabes? ¿Quién es? Sí. ¿Quieres preguntarles? ¿Quién es? Ah, no te lo voy a decir quién es. Es guapo. ¿Cómo se llama? Mariano. ¿Mariano? ¿Cómo es nuestro primo? Pero no va a ser vuestro primo, obviamente, que es un niño. ¡Ay, mi primo! ¡Me lo he dado! ¡También mi primo! ¡Corre, vamos! ¿Los puedes enseñar una foto? No te voy a enseñar la foto, que no es está aquí. Son bastante chismosillas. Les gusta mucho el alcahuete. Sí, está como yo, es un poco alcahueta. Por aquí también, ¿cómo? Dile de algo, Tilu, también. ¿Y tú tienes novio? Yo sí que tengo novio. Espérate, que te ha cortado esto. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Corté, me da, estos son pequeños y saben más. Y profe, ¿tú tienes novia? Sí. ¿Cómo se llama? Está aquí, está en la novia. ¡Ah, Lorena, lleva el novio! Por favor, estamos aquí. Lorena, ¿y cuántos años tienes? Y 200, estamos aquí. Ella lleva 37 o 38. Oye, ¿estabais? Tu novio tiene 40.000. Es pequeña, mira qué pequeña es, ahí más que la ratona. ¿Cuántos años lleva tu novio? ¿Y cómo se llama? O marido. ¿Y cuántos los casasteis? Hostia, Marisa, que cuando te casas, jamía. Yo no voy a casarme ni muerta. Yo quiero casarme, que no tengo dinero. Claro, vamos, que estamos preguntando y no escuchamos. Oye, que no tiene, es que no tiene la luz. Están escuchando, no te preocupes, que es que la luz a veces no se enciende, pero nos están oyendo. Hombre, díselo tú primero, que yo a no. A ver, Maite. Díselo tú primero, que me da fuerte. A ver, mi novio se llama Carlos. Que tampoco son Carlos tampoco es vuestro primo. Que no es vuestro primo. ¿Y cuántos años tienes? ¿Y tú cómo te llamabas? ¿Dónde? ¡Tu novio! Pues mira, ¿Tu novio? Al mes... contestar. Tu novio tiene... 17. ¿17? O 40.000. ¿Cómo sabes? Si 60 años. Si no calláis, no puedo contestar. ¿50? Calla un poco. Mi novio tiene 48. ¡Que va joven! Es más joven que ella. ¿Y él cómo se llamaba? Mucho más joven. ¿Es Luis o no? ¿Tú, Luis? ¿Cuánto? ¿O Sergio? Yo me llamo... pregunto cuánto Sergio. Lleva. ¿Cuántos años llevabais? Llevamos, al mes que viene, haremos 5 años. No, Sergio. Pero digo de número. De números, claro, 5. Yo me llamo Alfredo y tengo novia también, sí. Y ¿cómo llevo, se llama? Llevo, y se llama María y llevo con ella 7 años. María. ¿Y cuántos años? A ver, mi novia tiene, creo que 39 o por ahí. ¿Tu novia tiene vieja? ¿Tu novia? ¿Qué vieja? ¿Tu novia tiene ojos azules y pelo rubio? No. Entonces, ¿cómo es? ¿Y lleva los ojos marrones? No. ¿Y cómo se llama? María. ¿Y lleva los ojos verdes? ¿Y es más vieja que tú? Sí. Oye, ¿y vosotras creéis que la gente que está en sus casas escuchándonos le importa mucho esta conversación? Sí. Que no. Me da mucha gracia. Alicia. Os amo a todos. Pone mora. Que están escuchando este programa. Espera, que me falta yo. Alicia. Como el mundo entero. ¡Viva Radio Topo! Eso, ¡viva Ángel! Profe, y ¡viva Gusantina! Eso. Pilar. Vamos una cosa detrás de otra, ¿vale? Y Julián, eres un cabrón. Oye, Ángel, por favor. Oye, esa palabra. ¿Es que le ha hecho la zancadilla? ¿Le ha dado dos puñetazos? No. ¿Es gitánica esta chica? Sí, ¿sois gitanillas? Sí. ¿Y tú eres gitánico? Sí, también, los tres. ¿Por qué? ¿Qué te parece, Maite? Bien. Pues aquí los tenemos. ¿Por qué nos preguntas eso? Por la voz. Por el acentico. A ver, luego. Bueno, el tiempo pasa y se está acabando. ¿Hay alguna cosa que no hayáis preguntado? A mí no me ha preguntado si tengo yo un novio. Sí. No. ¿A esta se la ha preguntado? No, a ti también. No. O sea, ¿te vas al novio? Sí, yo tengo un novio. ¿Lo ves? Sí, pero ¿quién nos lo ha preguntado? Tú le has dicho cuánto lleva con el novio. ¿Y no, yo? Primero a ti te lo hemos dicho y después a ella. Sí. Yo llevo ya 25 años con el novio. ¡Madre! ¡Ay, ella! ¿Y cuántos años tiene tu novio? Mis padres llevan 20 años. Madre mía. Para decir 20 años, por favor. Que mi padre y yo llevan 20 años juntos. ¿Y tu padre cuántos años tiene? ¿Y tu casa? ¿Y tu 40, casa, Pilar? ¿Tu casa cuánto mide, Pilar? ¿Cuántos años tienes? ¡Lore! Dime. ¿Tu casa cuánto mide? Cero. Mi casa poco mide. Pues oye, la mía mide 100 metros. Fenomenal. Mi casa qué mide 100 metros. Si os lo digo todos los días, ¿para qué te lo voy a decir otra vez si luego no te acuerdas? 39. Sin bañarte. Qué marrano. ¿Has visto, no? Cómo me hablan estos niños y niñas. Bueno, una cosa. Vale, atentas. Quedan 5 minutos. Entonces, este tiempo que queda lo vamos a emplear en despedirnos, en daros las gracias, chicas, por habernos acompañado esta tarde. Gracias. Ha sido genial. Y cuando queráis, esta es vuestra casa, estáis invitadas. Oye, no has dicho nada del centro. Hombre, muchísimas gracias a Dislav por todo lo que hacen, por cómo trabajan, por mandaros a vosotras. Si queréis volver, estáis súper invitadas. Si queréis, la próxima vez podemos hacer un cambio de roles y sois vosotras las que entrevistáis. Vale, así que... Vale. A ver, que es que se nos está un poco... Venga, Yamilet, dispara. Gracias por venir aquí. De nada. ¿Queréis decir vosotras algo más? Que pongas el morado. Vale, nos despedimos. ¿Queréis despediros de alguien? ¿Queréis decir algo para terminar, chicas? ¡Adiós! ¡Bye, bye! Se lo está diciendo a ellas, bye. Vale. Muchas gracias. ¡Bye, bye! Gracias por venir bye, bye, aquí topo, y otro día no volveré. Vale. Y la Lorena me conoce desde la tripa. Sí, y a mí también. A las dos, pero vamos a escuchar un momento, por favor. Y al Ángel también. Luego lo decís. Y a la Lorena ninguna vez. Chicas, ¿queréis decir algo para despediros ahora sí? Sí. ¡Sí! Y gracias por todo. Y... Podéis saludar a quien queráis o lo que sea. Hola. Gracias por todo y gracias por el Sergio y Felipe. Gracias. Hola. A ver. Si me tocas, te muero. Chicas. A ver, gracias. Va a despedirse, me encantaría oírla, okay. ¿Vale? Venga. Gracias. Gracias por habernos invitado y. Está apagado, profe. Y hasta otra. Hasta cuando queráis, ya lo sabéis. Ahora sí. Muchas gracias por venir aquí. Y gracias por decirnos esas cosas. Eso. ¿Algo más, Pilar? Es muy grande. Pero, hombre... ¡Otra vez! Ya la he dicho, cariño. ¿Cuántos pisos lleva? ¿Qué ha dicho? ¡Adiós! Es imposible. Ay, me queda una cosa de decir, perdón. El Calderete, que juega el sábado a Levines contra FEC Aragón en Nuestra Señora del Carmen a las 10 y los infantiles... contra el Cocolo a la 1:45 en el Alberto Maestro. Así que todos esos superfans. ¡Viva Calderete! Colo-Colo, contra el Colo-Colo. ¡Calderete! ¡Calderete! Bueno, ¡Calderete! Nos despedimos ya hasta la semana que viene a las... Este sábado, ¿vale? Genial, vamos a ir todos. Hasta la semana que viene a las 7:30 en la 101.8 a tapar la calle. Gracias. Celebramos los...